¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a poner los auriculares porque va a conversar también nuestro compañero Cherro. Claro. Vamos a participar los tres. Bueno, Maridé, te convocábamos porque ayer fue noticia unas declaraciones del presidente del bloque del Frente de Todos, estamos hablando de Darío Méndez, por la situación, o denunciaba en realidad que el aporte no reembolsable de 100 millones de pesos que debía recibir o debe recibir el consorcio del parque industrial, bueno, todavía no se había completado la documentación. De hecho, según información oficial citada, digamos, por el concejal, desde el Ejecutivo local no se habían iniciado esos trámites. Digamos, vos estás en la comisión, presidís la comisión de producción del HCD, ¿no la presidís o estás en la comisión? Estás en la comisión. Bueno, entonces, para consultar cuál es la situación desde el lado de ustedes. Mira, el asunto es así. A mí me da la sensación... Bueno, que por ahí, no solamente en el caso de Darío Méndez, con quien tengo un diálogo constante y me llevo muy bien, sino en general, en el Frente de Todos, con los pedidos que se están haciendo, sobre todo a esa secretaría, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Productivo está formando parte de la agenda, están constantemente preguntando cosas. Me da la sensación de que no están mirando hacia adentro. No está mal que se pregunte tampoco. Por supuesto que no, pero es atosigante ya. Entonces me da la sensación como que no quieren mirar el frente de todos hacia adentro y bueno, y salen a buscar errores en la gestión del intendente. Ayer en la reunión de producción, donde formo parte, soy vocal de la comisión, acerqué al frente de todos los datos de una persona, una funcionaria con la cual el municipio está teniendo diálogo constante, pero constante es diario. De hecho, le mostré los mails, yo tuve acceso a los mails, se los pedí al jefe de gabinete, los mails en los cuales hay un diálogo de un lado al municipio, del otro lado está funcionaria, en el cual se está pidiendo una documentación, esa documentación se cambia por otra, luego el intercambio a ver si está bien, si está mal, si está aprobado. Lo que han acordado desde el municipio con esa funcionaria es que hasta que no esté cumplimentada la totalidad de los papeles, no va a haber un número de registro. Y me parece que ese es el número que está buscando Darío tener y entonces decir, listo, Tandil ya está dentro. Pero Tandil está dentro hace un montón y está trabajando hace un montón. Yo lo que le diría a Darío es que lo deje al intendente y a su equipo trabajar tranquilo, que si prometieron esa cantidad de pesos para Tandil, Tandil debe cumplimentar papeles. No sé si los otros municipios, amigos y del conurbano, cuando alguien promete 100 millones de pesos, se los dan sin pedirle nada. Nosotros nos piden todo. Y todos los papeles que nos piden, nosotros los vamos completando, porque así debe ser. Entonces, eso requiere un tiempo. Y ese tiempo que requiere es el que, evidentemente, Darío no tiene ganas de esperarlo. Pero que espere, tranquilo, que nosotros vamos a cumplir con todo. Hay diálogo con la Nación. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y lo vamos a completar. Y mientras tanto, digo... No a modo de consejo, porque no soy nadie para dar consejos, pero todos aquellos que se lanzaron fuertemente en contra del intendente Lunghi en Tandil siempre han tenido a la población en contra después. Entonces, deje trabajar al intendente como lo viene haciendo, que lo hace bien, y mire hacia adentro cómo está el país, qué pasa con dos ministros que renuncian en menos de 15 días, un ministro que no sabían a quién poner el fin de semana. Hay problemas para estar mirando y hay momentos de estar tranquilo, bajar el perfil, no dejar trabajar. Hay un antecedente, Maridé, el año pasado no llegaron 60 millones de pesos y hubo un reconocimiento por parte de la gente del consorcio del Parque Industrial acá, fue el primer lugar donde Fabián Ollarvide salió a hablar y diciendo, bueno, se durmieron. Digamos, hay un antecedente. Y de la comuna reconocieron de que esa falla. No llegaron 60 millones de pesos. Digo, es como para estar alerta. Digamos. Sí, para estar alerta, pero yo también quisiera que así como están reclamando esos papelitos, reclamen a todos los gobiernos oficialistas, tanto nacional como provincial, la lista, y yo me la anoté porque como no tengo una memoria muy, muy buena... De hecho, me la anoté hablando ayer con el Ejecutivo, cosa que se puede hacer por teléfono todo el tiempo. Digamos, en vez de ir al diario y decir, falta un papel, llamar al jefe de gabinete y preguntarle, aparentemente no está el número. ¿Por qué no está el número? Y fíjate, habla con tal funcionaria y pregunta cómo estamos trabajando. Nosotros todavía no tenemos pago del FIM. ¿El FIM? ¿Sabes lo que es el FIM? Uh-huh. Son los fondos que la provincia le da a los uh-huh. municipios para completar ciertas obras. El FIM 2020, con los que se hicieron obras del Centro de Salud de Belgrano, de Palermo, de Villa Italia Norte, está sin completar. Uh-huh. Cuando está sin completar un fondo que la nación o la provincia le promete a un municipio, esos fondos, la obra se termina, hay que pagarla. No es que uno le termina debiendo siempre al proveedor, la termina pagando el municipio con fondos propios. El FIM 2020 no se terminó de pagar. El FIM 2021, que era casi todo de pavimento, no se terminó de pagar. El FIM 2022 aprobado, 182 millones de pesos, 2022 aprobado en el 2021, no empezó a tramitarse. No empezó a tramitarse. La ley por parte de Nación. Claro, uh-huh. o sea, no, los de fondos los termina poniendo el municipio de fondos de libre uh-huh. disponibilidad. Esto está generando que después en el presupuesto los números no terminen de cerrar, tengamos algún déficit que claro. no aprueba finalmente uh-huh. la oposición. Cuando nosotros explicamos, bueno, este déficit se puede ver a esto, a aquello, a la pandemia, a fondos que no llegan, a fondos que hay que agregar al presupuesto aunque no estén, porque así lo dicen los convenios, ellos igual no lo aprueban, sin embargo están reclamando un papelito. 85 millones de pesos le debe la provincia de Buenos Aires a Tandil de la ley en la cual el ahora ministro de Producción, Daniel Scioli, en acuerdo con, en aquel entonces, Néstor Auza, junto con el municipio de Tandil, hicieron la ordenanza, la ley, para que las canteras cesen su actividad. ¿Cuál era el acuerdo? Que todos los trabajadores de las minas pasaran a trabajar al municipio y la provincia les iba a pagar su salario. No pasó nunca. No hubo una 85 una millones de pesos. Hubieron la pasada reunión. Sí, hace poquito. Hace poco. Bueno, no tuvo resultado. Intendente con el gobernador. Uh-huh. No hubo resultado uh-huh. esa reunión. Entonces, ahí tenés 85 uh-huh. millones de pesos más. Si nosotros nos ponemos el IPAT del conservatorio, otro convenio de 400 millones de pesos, también está pagando hasta ahora, todo lo está pagando el municipio, todos los certificados que se van venciendo los va pagando la municipalidad. Entonces, nosotros no estamos haciendo una resolución pidiéndole a la nación, a la provincia, que nos vaya devolviendo el dinero. Más, el CUD, el coeficiente único de distribución con el cual el gobernador da coparticipación, Le da a cada municipio la coparticipación. A nuestro municipio nos lo bajaron. La bajada del CUD al municipio de Tandil significaron 70 millones de pesos menos para el presupuesto 2022. Si empezamos a hablar de millones de todo lo que nos deben, supera, no un poco, triplica la cantidad de pesos de las que estamos hablando, que muy bienvenidos van a ser porque obras en el parque industrial siempre hacen falta. Ahora, la preocupación por la industria que dice Darío que tiene, Darío y el frente de todos, no quiero personalizar, no quiero hablar exclusivamente de él. Si hay preocupación por la industria, bueno, trabajen con el tema de la bajada del precio del dólar para poder importar productos a aquellos industriales que necesitan fabricar y no pueden, exportar más fácil a aquellos que necesitan exportar para que las divisas entren, bajar las cargas sociales para que los empresarios puedan contratar gente. O sea, el país necesita otro, no andar detrás de un papelito del municipio de Tandil. Hay otras cosas que necesita, tanto a nivel nacional, alguien que además es funcionario del ANSES, ¿no? O sea, si vamos a ayudar a la industria, pensemos en las cosas que la industria está necesitando. No sé si estamos hablando de un papelito. Entonces, para volver al tema del parque industrial, se están trabajando. Por supuesto, sí, claro que están trabajando. ¿No? Pero desde el primer día, no es que en ningún momento se dejó de trabajar. Lo que pasa es que los papeles tardan, no es una cosa de un día para el otro. No es que un gobernador o un presidente decide darle a Tandil determinada cantidad de pesos y la plata llega inmediatamente. Hay mucho anuncio también, ¿no? Últimamente, mucho anuncio, mucha foto. Y el dinero para que llegue al municipio implica muchos trámites obligatorios y necesarios. No estoy reprochándolos a los trámites. Son necesarios, son obligatorios y los estamos cumplimentando. Entonces, dejen trabajar al intendente. Es una cosa constante. Es abrir un portal, abrir un diario constantemente y hay un reclamo por un papelito. ¿Por qué no miramos lo que está pasando en el país? Dejamos que trabajen los intendentes, que trabajen los gobernadores, que trabaje la nueva ministra de Economía, a ver si esos 100 millones van a estar, ¿no? Hay problemas para mirar. Sí, yo insisto que el rol de los concejales de la oposición es un rol de control. Digamos, sí, ¿no? Nosotros podríamos también estar pidiendo el informe todo el día y dejamos que trabaje, digamos, el presidente también. No es algo que no está autorizado, digamos. De hecho, es el laburo que tienen que hacer. Digamos, sí. A ver, lo que sí está mal es que se salga a decir, digamos, que no hay ningún papel o ningún trámite iniciado, cuando esos trámites sí están iniciados, digamos, eso sí. Cuando terminemos de hablar, porque no es para publicar, pero te muestro toda la comunicación que está teniendo el municipio con la funcionaria que está a cargo de la ciudad de Tandil. No sé si será por región o cómo lo manejará el gobierno nacional, pero bueno, el diálogo existe. De hecho, hay un mail que es de ayer. De fecha bien. De ayer. O sea, no hay alguien que se durmió como el año pasado. Se está trabajando, Guillermo, si esa es la respuesta que queremos. Es afirmativa, se está trabajando y en presente perfecto. Se está trabajando. Está bien, digo, porque insisto, ¿no? Porque hay antecedentes, porque el año pasado no llegaron esos. Pero no llegan. Yo te hice un listado de todo lo que no llega, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo renovaciones, innovaciones. Se presenta la Escuela de Talento, se presenta. Tavi, asesor virtual. Entonces sale a decir que Tandil no es moderno, que Tandil se quedó. Entonces, todos los días estás haciendo cosas, todas las semanas el municipio presenta acciones nuevas y Tandil no. Después, todos los días estamos contestando cosas. También uno pierde tiempo en esto. Hacen un pedido de informe desde el Consejo Deliberante y un pedido de informe por la Ordenanza de Acceso a la Información Pública que tenemos, y que no sé cuántos concejales en otros municipios tienen la posibilidad de pedir por ordenanza, con la obligatoriedad de que se conteste, determinada cantidad de preguntas, 15 preguntas. ¿Qué se hizo con esto? ¿Qué se hizo con eso? Todo se responde en este municipio. No hay dato que no se dé. No hay información que no se publique en este municipio. Entonces, y además está acceso con un llamado telefónico. De hecho, ayer, en la comisión de producción, lo que acerqué fueron los datos de la persona que está a cargo de nuestro trabajo en el parque industrial, de la carpeta de Tandil, para que directamente le pregunten a esa persona, ¿es cierto que Tandil no presentó nada? Bueno, y esta señora le podrá decir, ¿no? No quiero decir el nombre ni nada, porque no tiene nada que ver, pero bueno. Está la información al acceso. Vos en el arranque de la charla decías que le ha ido mal, digamos, a todos aquellos que le han puesto palos en la rueda al intendente, o le han pegado al intendente, es lo que creo que quiero ser literal, ¿no? ¿Vos crees que es una cuestión, ya pensando, digamos, en lo que viene, que es más realista que otra cosa? Obviamente, el 2023 es un escenario distinto a todos los años impares de los últimos 18 años. ¿Por qué? Y bueno, porque están vaticinando la finalización de un modelo, entre comillas, ¿no? Entonces, si antes en otras oportunidades había 5 o 7 candidatos, yo creo que en el 2023 van a haber 14, y todos están tratando de mostrarse. Unos mandan notas por el transporte, otros mandan notas por lo que sea. Están todos tratando de aparecer y todos están pegando duro y fuerte. Entonces, también es eso decirle a la ciudad de Tandil que lo que estuvo votando durante 18 años votó mal. Yo no creo que el tandilense vote mal. Creo que el tandilense es un votante muy estudioso y avezado. No vota así nomás el tandilense. Tandil es una ciudad que ha cortado boleta durante años. Sí, eso es un error. Es un error, digamos, porque no es. ¿Cuál es? A mí me dice, no digo eso de que están votando mal. A mí sí me decís, están votando mal, es que te están dando de boludo. Entonces digo. Claro, ¿por qué decirle a Tandil que si hace 18 años que Tandil está votando determinada forma de gobernar? No estoy diciendo ni un candidato ni otro. Determinada forma de gobernar, determinada forma de llevar adelante la ciudad. Cuando digo que todos los que se le han puesto en contra no les fue bien, lo que quiero decir es no aquellos que han hecho una posición constructiva, que son los menos. Lo que digo son todos aquellos que están todo el tiempo saliendo en el diario a decir esto está mal, esto está mal. La gente sabe de qué se trata, y esas personas que no quiero dar nombres, pero si vos te pones a pensar, se te aparecen inmediatamente tres o cuatro que vos decís, ¿qué fue de la vida de tal, no? Que salía todo el tiempo. ¿Y dónde está ahora? Y no, nadie sabe dónde está ahora. Bueno, el intendente sigue estando todos los santos días en su despacho trabajando. Que la oposición, a cada vez que uno lo entrevista, hable que el intendente está solo, también es parte de la campaña. Eso hacia yo el 2023. No sé de dónde salió, medios marketineros. Espero que la corten con esa, porque ya está. ¿Está solo el intendente? Y no. Pues pregunto. Y no, bueno, es una pregunta que ya no sé si ya te la respondieron, pero el intendente tiene equipo, el intendente va donde tiene que ir, a veces va solo. El otro día estaba mirando mis redes sociales y hay un gimnasio que está en la calle 25 de Mayo, que cumplió años, mira. Ah, mira. Entonces veo que ponen foto que el intendente ha ido a saludar. Yo conozco a la gente de ese gimnasio hace muchos años. Y le pregunto a la gente de prensa de la municipalidad, ¿qué pasó? Y me dicen, esas son las cosas que hace Miguel. Miguel va. Bueno, fue a saludar porque cumplía 10 años ese gimnasio. Bueno, esas son las cosas. Bueno, pero eso no quiere decir que el intendente esté solo. El intendente decidió ir. Que está solo. Bueno, la oposición, ya te digo, dice muchas cosas. Pero digamos, hay el equipo de trabajo. El equipo sigue trabajando. Uh-huh. O sea, el intendente dice, hay que hacer tal cosa, direcciona, los secretarios tendrán sus reuniones de gabinete, yo no formo parte de esas reuniones, yo tengo las mías dentro de mi bloque. Nosotros, cada vez que hay que sacar alguna ordenanza, tenemos nuestras reuniones previas con el Ejecutivo, las charlamos, las hablamos, muchas veces las modificamos, se trabaja como siempre se ha trabajado. Pero bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con el 2023, que están pensando en eso en vez de ver qué va a pasar con las próximas medidas del Gobierno Nacional en materia económica, que me parece que es lo más importante que tenemos que ver hoy, y están con el versito del 2023. Estamos espero que la elección todavía, con este momento del país. Lo que pasa es que las elecciones siempre están cerca porque la campaña no termina nunca, pero no es la Argentina de todos los años, la de hoy. Hoy me parece que tenemos que estar en otra situación mental, ¿no? Tenemos que estar pensando que cuando uno habla de que a un presidente le tiene que ir mal o le tiene que ir bien, cosa que nosotros estamos muy callados en eso, ¿no? Estamos pensando que hay personas a las que le va mal. Entonces, nosotros guardamos silencio respetuoso y esperando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No salimos ni a hacer chicanas ni nada de esto, porque no me parece que sea lo que hay que hacer en un momento tan crucial, tan difícil y tan de expectativa. La última de mi parte, y tiene que ver con lo estrictamente político, el año pasado se lanzó públicamente la agrupación 14 de septiembre, ¿no? La agrupación que apuntala, digamos, la gestión, digamos, es la agrupación política del gobierno. Los radicales oficialistas. Los radicales oficialistas, sí. Y en aquel momento la idea era, construir masa crítica como para tener alternativas para el 2023. Han pasado 10 meses, más o menos, de esa presentación. ¿Se ha unificado algún criterio, digamos, a partir de las declaraciones del intendente, que siguen siendo firmes, de que él va a ser candidato en el 2023, digamos, se ha ido alineando la tropa como charlas, para estar detrás de la figura del intendente, o hay alguien que todavía esboza alguna suerte de querer ser? No, charlas siempre hay. Nosotros todavía, como 14 de septiembre, no tenemos un candidato, no es que decimos que el intendente ya es candidato ni que ninguno de los otros ya lo es. Me parece que, como te decía antes, hay charlas todo el tiempo, porque en política todo el tiempo te estás reuniendo. Hay charlas más grandes, reuniones más grandes, reuniones más chicas, pero no hay una definición. Y me parece que para eso falta todavía. Por eso lo que decía antes, ¿no? No es el momento. Si bien las fechas se acercan, no sabemos ni siquiera cuándo va a haber elecciones. O sea, estamos viendo si el presidente y la vice charlan, si tienen diálogo, si encuentran una foto juntos que sea de la última semana. Entonces, estamos en ese tema ahora, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Me parece que es lo que hay que hacer. Era la última esa, pero la última es esta. A ver. ¿Cómo es la relación en el bloque entre los concejales de la Unión Cívica Radical, digamos? Y re bien, re bien. Sí, trabajamos bien, trabajamos súper bien. De hecho, hay cada vez que nosotros... Ayer Marcelo no sé quién es Marcelo, porque dije Marcelo. Marcelo. Bettini, vamos a mandar un saludo. El prensa. Ayer Mario Civalieri presentó un proyecto de ordenanza de su autoría, y como hacemos siempre, lo presentamos primero en el bloque, lo miramos todos. Le damos las modificaciones o le hacemos las sugerencias, ¿no? Porque el autor definitivamente es él. Y así como hizo él esta semana, la semana anterior, Oscar presentó uno propio también, que estamos charlándolo para poder presentar. Oscar García Allende presentó uno propio. Y bueno, y así vamos trabajando. No, se trabaja súper bien, está buenísimo. ¿Y entre los concejales de Juntos? Y bueno, ahí son dos bloques distintos. No, pero ahí son dos bloques. O sea, juntos decía la boleta. Son dos bloques, nosotros somos un bloque y ellos son el bloque del PRO. Bueno, pero en algún momento son todos oficialistas, o ya el PRO no es más oficialista. Y bueno, ahí preguntale a Juan Manassoni a ver qué te dice. No es una respuesta que te pueda dar yo. Yo lo que te puedo decir es que no aprobó la rendición de cuentas. Entonces ya son con esa respuesta de oposición. Eso es una pregunta que le tendrías que hacer a Juan cuando lo invites. Lo vamos a invitar. Genial, lo voy a escuchar. Bueno. No sé, productora. Bueno. 3 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Maridé, muchas gracias. Gracias por la visita. Y volvé, están las puertas abiertas.